MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Flashback, otro episodio en vivo, porque el anterior pues fue grabado, como ya sabrán por ahí. Yo soy Sose de Zeta y pues este es el episodio 175 de Flashback, y veamos, porque tal vez sea el episodio uno de los episodios más cortos, pero va, les prometemos que va a estar sustancioso, que va a tener ahí pues dos juegos super clásicos de arcade y de la misma compañía. Más que nada empezando pues abriendo boca con un juego que tiene muy buen soundtrack, que es pues Outrun. Y pues también pues saludándolos, dándole la bienvenida a todos los que nos están escuchando en vivo, como Indie Linux, que qué milagro que andas por acá. Y varios también que los descargan grabado. Muchas gracias por descargarnos. Y pues ya para darle velocidad a esto, pues voy a presentar ahorita que la persona que me está acompañando ahí para que hagamos la plática sobre estos dos juegos, porque ahora van a ser dos juegos en este programa. Paco, también conocido como Otro Nivel. Flashbackeros, buenas noches, bienvenidos a otra emisión de su programa no favorito, bueno, espero que sea favorito, pero pues muy contento de estar por aquí. Ya lo mencionó, Sorcerer, va a ser un programa muy corto porque pues los juegos son cortos, y como habrán notado, o tal vez no, pues nos falta un integrante, ¿no? ¿Dónde estará el señor Kiki Kabuto? Ese es un misterio, canijo, que ustedes tendrán que resolver a lo largo del programa. Es como Where in the World is Carmen Sandiego. Entonces pues es Where in the World is Kike Kabuto. No, ya, rápido, está en Cancún, está de vacaciones el muchachón. Sí. Y pues qué padre, a ver, qué padre que pueda pues disfrutar, ¿no? De sus vacaciones. Un saludo a la familia Kabuto. Y pues aquí estamos, aquí no fallándoles en otra emisión. El programa, espero que hayan escuchado pues el programa pasado, que estuvo pues el pollito. Y que les haya gustado, nada más. Hoy comenzamos con Outrun, que está música increíble. Sí, y pues sí, ahí nada más comentando, yo nada más he estado en Cancún, pero nada más de trabajo. Entonces ahí afortunado el Kike, ahí que lo disfrute. Y pues ya nada más les recuerdo rápidamente nuestros medios de contacto. Ya saben, en Facebook nos encuentran como facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestro sitio o nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, y nuestro sitio web donde puedes descargar estos podcasts y ver mucho más contenido que tenemos, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Y aquí ya empieza a escucharse el ruido de que ya se empieza a soltar la lluvia aquí mientras estamos transmitiendo y grabando este programa. Así que antes de que me agarre ahí todo el ruido de la lluvia, pues vamos ya a la música de este primer juego. Que como ya dije, es Outrun. Y también antes de pasar eso, también darle saludos a dos que aparecen como elsewhere en en Mixler. Entonces también ahí bienvenidos. Y pues espero que disfrute este programa. Y ahora sí, no necesitas algo más que comentar, Paco, para ya ir a la música. No, pues agradecer que vengan Indie Linux, que esté milagroso que se deja ver por estos lares, bienvenido a toda la gente que se nos vaya uniendo o que pues nos descargue, muchísimas gracias. Saben que sin ustedes pues no podríamos hacer este programa, Y también que me gustaría saludar pues a toda la banda que juega conmigo Destiny, a todo mi crew. Grandes tipos, muy muy chistosos. Un saludo también a Cosmo, que nos escribió en la semana pasada. Le pareció raro habernos escuchado. Y haberse escuchado a sí mismo. Así es. Entonces, pues estuvo muy padre recordar esos buenos tiempos. Y ojalá que venga pronto a visitarnos. Sí. Y pues nada más ahí mencionar que los saludos para la gente que nos dejó comentarios en los espacios donde dejamos el podcast grabado, los hacemos al final del programa, así que no se preocupen. Sí, tenemos comentarios. Sí. Entonces, no se preocupen, nos fijamos y pues vamos a saludarlos ya más adelante. Así que pues ya vamos a la música de Ron y regresamos. We'll be right back. Y pues ya estamos de regreso de esta gran música de este tema. Creo que es de los temas más conocidos de Outrun, que es este Splash Wave. Y bien que sabemos los nombres de las canciones, porque recordemos que este juego, pues ahí se veían los títulos de las canciones al iniciar el juego. Así que pues empecemos con la introducción de este clásico de arcade de Sega, Outrun. Y pues un juego que que muchos pensarán, es de carreras, pero no, porque ¿contra quién compites? No estás compitiendo contra nadie. Entonces ahí el meollo del asunto, que no es de carrera, no se puede definir como un juego de carreras. Y bueno, ahora sí, vamos ya a hablar un poco de este juego que pues fue lanzado en ayúdame con el año, que ahorita se me perdió el dato. A ver, tú sigue platicando, a ver, te doy el año. Bueno, soy una enciclopedia viviente, muchacho. 1986. Ya. Lanzado, fíjense, empezó en arcade, que es donde fue el gran boom de este juego. De ahí pasó a muchísimas plataformas existentes, tanto en el presente en que salió el juego, como en posteriores generaciones. Por ejemplo, Master System, Game Gear, Genesis, Amiga, la PC, el Atari ST, la Commodore 64, el ZX Spectrum, el Amstrad, CPC. ¿Había de NES? No, ¿verdad? No. MSX. Me estoy acordando de Ridge Racer. Saturn, PC Engine, Game Boy Advance, PlayStation 2, Dreamcast, Xbox. Y móviles también está. Y para el 3DS. Entonces, es un juego que no muere. O sea, que no deja de ser recordado. Y pues bueno, creado por uno de los grandes desarrolladores de Sega, que es pues Yu Suzuki y su equipo, el Sega AM2, y usando pues la tecnología de procesamiento que ya habían desarrollado o aplicado con otros juegos como Hang-On, Afterburner o Space Harrier, donde es escalamiento de imágenes para ir mostrando el fondo o ir acercando las imágenes del fondo mientras vas recorriendo la carretera. Y es algo característico de varios de los juegos de carrera o de velocidad que había en los arcades de Sega. Pero este juego, lo que luego recordamos es que en primera nos deja escoger qué canción vamos a escuchar a lo largo del juego, como si estuvieras escogiendo una estación de radio, que es algo que era pues poco común en los videojuegos y sobre todo los de arcade, que pudieras escoger la música. Y es de ahí que, de hecho, al escoger la música te muestran los nombres de los temas y pues se te quedan grabados. Y pues de aquí ya pasas ya la pantalla de inicio o de salida, donde pues estás montado en tu Ferrari Testarossa, acompañado por una chica rubia, en el auto convertible, y pues a recorrer el camino, simplemente teniendo tiempo límite para pasar por los diferentes checkpoints, mientras vas recorriendo el camino y pues pasando por diferentes escenarios. Que es pues uno de los grandes atractivos del juego, ver cómo va cambiando el escenario mientras vas corriendo a alta velocidad en tu auto. Según menciona Yu Suzuki, este juego fue inspirado por la película de 1981 de Cannonball Run. Donde, según esa película, pues es una gran carrera por toda Europa, a bordo de pues autos muy llamativos. Entonces, como que trató de reproducir esa experiencia, pues en este caso poniéndote a bordo de un Ferrari Testarossa. Y pues más que nada el reto es ir esquivando el tráfico, ir tomando bien las curvas y pues ir corriendo lo suficientemente rápido para ir cubriendo pues el tiempo límite que te van poniendo. Y pues prácticamente eso es mucho de la introducción del juego. Y pues ya vamos a ir hablando un poco de los diferentes aspectos de este juego. Ahora sí te cedo la palabra a Paco para que ya sigamos con este juego. Pues mira, a mí en lo particular me llama muchísimo la atención el look de este juego, que es bien 80, obviamente hizo en el 86, pero me recuerda a series de en esa época, a lo mejor no eran de esa época y la verdad es que tampoco me tocaron verlas, pero ahora están de moda otra vez, Hawaii 5.0, Magnum, todo este tipo de look, pues cargado a ese tipo de... pues de series, ¿no? Que era lo que se usaba en ese entonces. Sí, muy de los 80s. Exactamente, entonces me llamaba mucho la atención. Pues, ¿cómo te subes el Ferrari? Que de hecho, por la definición no se ve tan padre. El caballo parece ahí unos rayones ahí en tu carro. Pero el juego está muy entretenido. No hay un género como tal, según yo. Porque es un... Yo considero que es un time attack. Porque la única forma en que puedes perder es que no llegues del punto A al punto B como tú lo tienes, como deberías de hacerlo, pues en el tiempo correcto, ¿no? De ahí en fuera yo creo que el juego vale muchísimo la pena porque es bien entretenido, es bien divertido, y como plus yo tuve la fortuna de jugarlo en el arcade, y neta no saben lo padre que era subirte al... Lo que pasa es que tenía un gabinete. Sí, porque había dos versiones, la de... Uno que era parado. Ajá. Y otro que era pues la cabina, ahí donde iba sentado. A mí me tocó en la cabina. Y tenía pues acelerador, freno, palanca de cambio de velocidades según. Entonces era muy, muy, muy entretenido jugar ahora. Te robaba el dinero, pero te la pasabas muy bien tratando de llegar cada vez más lejos. Ibas contando tus checkpoints y dices, ah, ok, este checkpoint es tanto, ¿no? Y así. Entonces, eso estaba bien padre. Sí. Sí, de hecho, era muy fácil encontrarlo en muchos locales de aquí. Como que se difundió mucho este juego. Incluso pasado ya los años de que salió el juego, todavía lo encontrabas en muchos lugares. Pues es que, ¿sabes qué? Que era un juego así súper, súper, súper, súper rápido. ¿Qué quiere decir con rápido? Que la gente le echaba el dinero y en menos de 5 minutos ya estaba fuera. ¿Por qué? Porque sí estaba difícil llegar a los Japones. Entonces, pues, a la gente le convenía que a los dueños les convenía que la gente estuviera entrando y saliendo cada rato. ¿Estás de acuerdo? Y no era una máquina de un peso o de dos. Me parece que era muchísimo más. Y y hay pregunta que ya tenemos en el chat de Mixler, Abel Cortés. Pues estamos hablando de Abel Cortés. Está de pregunta de qué juego estamos hablando, pues de Outrun. Se llama Outrun, de Sega. Sí, el gran Outrun. Y pues como mencioné, eso de que son que había dos versiones en el arcade, esa de que conducías parado, el clásico arcade del gabinete pues vertical, y pues el otro que era pues sentado ahí con la cabina, que en su época no era muy común encontrar esos tipos de gabinetes. No era muy común en lugares digamos que farmacias así. Uh-huh. Ibas haciendo sus comerciales y pues obviamente estaba el gabinete. Ándale. Y muy bonito, por cierto, el gabinete. Viene ahí con estos dibujitos de ahorro y todo. Uh-huh. Entonces la neta es que estaba chido. Pero pues era difícil encontrar yo me acuerdo que era difícil encontrarlo. A mí me parecía difícil, pero a mí me tocó la fortuna que hubieron cerca de aquí de mi hogar. Mm-hmm. Que yo recuerdo los controles era simplemente el volante y los dos pedales, ¿no? El de acelerador y el de freno. Mm-hmm. Y te digo, tenías, según yo, tenías palanca. Ah, sí, creo que sí tiene la de velocidades, ¿no? Según, pero era ir rápido o más rápido. Ándale. Así de simple. Y bueno, también he de destacar, como ya mencioné al principio, la música, la grandiosa música de este juego, compuesta por Hiroshi Kawaguchi, que pues proporcionó varios de, pues así que este soundtrack, de donde recordamos temas como Magical Sound Shower, Splash Wave y Passing Breeze, que eran los temas que podías escoger al inicio del juego. Que según mencionan, pues, y de hecho se escucha, sobre todo dos de esos temas están muy influenciados por los ritmos latinos y caribeños. Pues te digo que era como ambientado en Miami, entonces me gustaba mucho eso, que pues el paisaje eran palmeritas y esto, y no solo eso, había momentos en que como que entrabas a túneles, y sí te da ese sentimiento de profundidad, ¿sabes? Sí, o como cuando pasas por esos como arcos de piedra, ¿no? Exactamente, ese tipo de arcos que te decías, ay, güey, sí sirve como un túnel como tal, ¿no? Entonces sí era muy interesante ver este tipo de cosas en un arcade. Y más que te daba el sentido de velocidad a la que ibas, porque me acuerdo que luego cuando te iba jalando la curva y veías pasando todos esos elementos del escenario a alta velocidad, sentías, ay, no manches, voy a estrellarme si no me cuido. Y era, de hecho, muy muy llamativa la forma en cómo te estrellabas, que bolas, se volteaba el auto y quedabas ahí tirado en el camino y pues ya nada más te reseteaba tu lugar el juego. Pero, a ver, ¿cuál de los temas era tu favorito? No tengo un tema como tal. Yo creo que el del principio, porque era lo más lejos que llegaba. No, o sea, pero ya ves que escogías tres. No sé. Yo, pues es que realmente no soy una persona bien musical, eso ya lo sabes. Entonces, pues a mí la música me como, está chida. Pero así que yo diga, uy, me sé todos los temas. Por ejemplo, de este. Pues no eran muchos. No eran muchos. Y estaba chido que los podías, como dice, coger, pero creo que el que pusiste de intro, el de Splash Wave, ajá, creo que ese es el que más conozco y obviamente el que más me agrada, porque realmente te digo, no era muy bueno yo para este tipo de juegos, no soy muy bueno en los juegos de carrera, de hecho no los juego por eso mismo, soy de maleta. Hay que ser sincero, ¿no? Hay que conocer sus límites. No, yo es que siempre me dejaba una grata impresión cuando terminaba de jugar, y que era precisamente el tema que sonaba al final del juego, cuando aparecían los récords, era el de Last Wave. Así que se escuchaba, que era típico tema, que de hecho hasta te ponían, cuando te ponían los récords, te ponían así el fondo, el atardecer, y te ponían ese tema, y era muy adecuado para ese momento del final del juego. Oye, ¿qué opinabas de que te subías a la rubia y se iba contigo todo el camino? Era también el plus, ¿no? De la experiencia. Y te daba besitos. Sí, o sea, como que sentías, ¿no? La ilusión de ir paseando con toda la chica y todo el relajo. Ferrari, güey, ¿no? Sí. Yo creo que a pesar de que la marca no es así súper, o sea, no es como que no había tanto product placement en ese entonces. Se ve claramente que se basaba en un Ferrari, ¿no? Sí. Sin duda, o sea, claramente se ve que es un carro insignia de la marca Ferrari. Lo cual pues me llama como mucho la atención, ¿sabes? Que se atrevieran a hacer eso. O porque aparte ni siquiera ocultaron el diseño, la carrocería es la misma. Sí. Y o sea, como que estaba lleno de cosas como para hacerte más rica la experiencia, porque al final de cuentas el juego era más que nada pasear, viajar, o sea, si bien tenías el reto del límite de tiempo, que era pues más que nada como para hacer ese elemento de reto del juego, que no solo fuera que estuvieras paseando, Pero de hecho, y los propios creadores lo dicen, que el juego fue hecho con la intención de reproducir esa experiencia de ir viajando, de ir paseando en auto a alta velocidad. De hecho, me gusta mucho eso que mencionas, que te da esa sensación de velocidad. Este juego sí, no compites con nadie, compites contra el tiempo, básicamente, y cuando llegas a un checkpoint, me gusta mucho la voz que dice ¡checkpoint! Ándale. Pero lo padre de Outrun es el hecho de que, pues, sientes la libertad de correr y en la sensación de velocidad es muy, muy, muy buena. Si sientes cuando frenas, si sientes cuando chocas con algo, sí, o sea, si me explico yo. Sí. A veces, a lo mejor no estoy haciendo bien, pero sientes realmente ese tipo de cosas de que dices, ay, güey, sí voy rápido, ¿no? Que muy pocos juegos tienen esa facultad. Yo creo que uno de los pocos, pues era ese cero del NES, del Super NES, perdón. Y que de hecho salió después. Sí, salió después. Yo creo que muy basado, o con esta onda de vamos a darle ¿cómo te diré? Como la velocidad de Outrun, porque de verdad se siente mucho. Cuando vas muy, muy rápido, realmente sí sientes ese fanatismo del juego, que seguramente ellos mismos te quieren transmitir. A diferencia de otros juegos, que no sé, Ridge Racer en el NES, a lo mejor es una comparación, pero no se sentía que fuera parte. Rad Racer dirás. ¿Eh? Rad Racer dirás. Ah, es Ridge Racer. No, Rad sí. Racer. No, hay un Ridge Racer en... No, ese es de Namco. Ese es de Namco y salía en el PlayStation. Ridge Racer, no, güey, un Ridge sí. Racer. Es el de arcade, el de 3D. Lo voy a buscar y te voy a decir. Es Rad Racer, el de Square. No, a ver, vamos a ponernos en claro. ¿Cuál era el juego que sale en la película de The Wizards? Rad Racer. ¿Es ese? Sí, Rad Racer. Ah, bueno, acepto mi derrota como todo nombre. Sí, porque yo me quedé Ridge Racer para el NES. Sí. Ah, a ver, al rato lo checo. Ya me dices y te digo, no, sí, discúlpame. Córtame un dedo, como la llamas. Y pues, este juego fue disfrutado tanto por tanta gente que no ha dejado de aparecer una y otra vez en como ya mencioné al principio, en diferentes consolas y plataformas. Oye, la de 3DS se ve bien bonita. Sí, no manches. Esa es como es. Outrun 2 SP o algo así, no me acuerdo. No, métanse a la tienda de Nintendo y ahí lo encuentran. Que se ve bien padre porque en primera reproducen ya en 3D muchos de los escenarios del juego original, agregan algunos otros y también hacen remix de todos los temas clásicos del juego. Y tanto ha sido apreciado y revivido o mantenido vivo este juego, que de hecho se han sacado diferentes versiones o actualizaciones de del juego de arcade. Por ejemplo, la primera que sacaron, que fue a principios de los 2000, traía un gabinete también pues de cabina, pero ya más más elaborado. O sea, se ve toda la forma del auto, porque pues el primero obviamente está un poco más básico. Oye, pero ¿has notado que Outrun es de los juegos más normales que tiene Sega? ¿En qué Sega? ¿Cómo te refieres que normal? Pues revisa el antecedente de Sega y como que todos sus juegos son locochones. ¿Eso es por Space Harrier o por esos? No, pues Sonic es locochón. Jet Set Radio Future es locochón. Pero, pues hablas a posteriori. Pues sí, pero te das cuenta de que en ese entonces como que Sega se iba por un lado un poco más como Sonic. No sé si tenga que ver con las limitaciones del hardware y todo eso. Porque en ese entonces, pues, trataba más que nada de reproducir cosas que no se podían reproducir tan fácilmente. Y ya pues con la tecnología, conforme avanzó, que ya se podían hacer esas cosas, como que quisieron meterse en rollos más imaginativos, se podría decir. Podría ser, pero sí, como que este catálogo de Sega, como que sí es así súper... Bueno, este juego en particular es así súper, como te digo, serio, a diferencia de lo que después Sega nos fue entregando, ¿no? Probablemente tienes mucha razón al decir que eso fue posteriormente, pero es importante hacerlo notar, ¿no? Que el juego, pues sí, es muy bueno, es muy rápido. De hecho, lo pueden acabar, sí, es muy bueno. Yo creo que como 20 minutos. No, algo así. Algo así, ¿no? Aprox. Y continuos. Y a propósito de eso, ¿sí llegaste a terminar el juego? Nah, nunca. Nunca, debo decirlo. Nunca acabé a Outrun porque estaba bien difícil. Y lo más importante, pues ya no tenía dinero, ¿no? Básicamente. Porque, sí, y yo, fíjate que yo no era de... No sé por qué, pero yo no era de continuar en Outrun. O sea, yo con un crédito hasta donde llegara. Y bueno, de hecho creo que no te dejaba continuar, ¿o sí? Según yo sí, sí te dejaba. No, no estoy seguro. Pero claro, yo me acuerdo que... Sí, que te daba más tiempo. Yo me acuerdo que lo más que llegué fue al segundo o tercer checkpoint, algo así. Yo vi cómo gente lo acabó, pero eran unos vagales. Ah, o sea, sí. Sabían moverle así. Hasta escogían las rutas, ¿no? Porque... Oye, o sea, sabían moverle, pero cabrón al juego, ¿eh? O sea, si yo nací vago en KOF, estos güeyes decían, quítate, Nautron, que te no, porque neta sabían, hasta creo que hasta había momentos en que ya sabían, yo creo, dónde estaban los carros que te atravesaban, que... O sea, sabían perfectamente dónde esquivarlos, cómo hacerlo. Suena raro, porque según yo, salía al azar. Era al azar ese tipo de cosas. Ahí sí, quién sabe. Y también a mencionar ya para que no se me escape, que ya que a lo largo del camino, ya ves que luego se bifurcaba. Ajá. Y podías ir escogiendo qué ruta seguías. Entonces podías escoger por qué escenario te ibas. Y era de reaccionar rápido, porque, o sea, nada más como que te marcaban que iba a haber una división del camino. Y luego no tenías que cargarte hacia uno de los dos lados para tomar esa ruta. O sea, a final de cuentas te dejaba decidir por dónde ibas. Lo cual lo hacía un juego más interesante, pero no por ello menos difícil. A pesar de que no competías con nadie, creo que una de las cosas de los videojuegos que más estrés te pueden causar es competir contra el tiempo. De hecho sí, porque, o sea, date cuenta que pues al no tener un rival como tal, pues no sentías, no, digamos que no te puede dar ese sentimiento de urgencia. Pero no manches lo difícil que es competir contra ti mismo. Y sientes la presión de que no voy a chocar con esto, porque si choco me quita 2 segundos. Y por 2 segundos, sí, veces, hijo, no pasabas al checkpoint. Ándale. Un segundo. Así, güey, no pase, güey. De hecho, sí me llegó a pasar que ya estaba en cero y nada, de repente escuchabas checkpoint y tú, ¡ah, no manches, pasé! Ajá, pero por poquitito, güey, así una milésima de segundo. Pero se te pasaba esos 2 segundos, 3, y adiós, olvídate, o sea, ya no pasabas el juego, güey. Sí. Sí, en eso luego sí era medio exigente el juego. No, el juego es, tienes que, el juego te pide ser perfecto en tu ejecución a la hora de hacerlo. No hay margen de error, porque realmente tienes que ser, o sea, neta tienes que ser perfecto a la hora de hacerlo, güey. No te puedes equivocar en una cosa, porque te castiga con no pasar el checkpoint, güey. Ahí para que vean que... Y al final de cuentas este juego tenía su reto y es... Y sí, y yo creo que sigue siendo reto para todos aquellos aficionados a los juegos de correr, porque este no se puede considerar de carreras. No, no es de carreras, es un juego de, ya les dije, yo lo considero un time attack, y sobre todo que es como relajado, o sea, es como esos juegos que pones para relajarte, a pesar de que te puedes estresar con el tiempo. Yo creo que a un run es esos juegos que dices, ah, nada más lo voy a poner y voy a disfrutar del paisaje. Y neta, se ve muy bonito el arte del juego, porque es como muy caricaturesco, por así llamarle. No había como que el arte muy definido en esas épocas, pero está bien bonito, bien bonito. Sí, sí, escenarios vívidos y todo, y pues el simple hecho de estar en el auto, ahí acompañado, era toda una experiencia. Y bueno, pues ya nada más, creo que es, pues básicamente lo que es el juego, ¿no? Pues creo que pasamos a las conclusiones ya. Nada, pues vayan a buscar un gabinete, para que se suban y sepan la sensación de meterse, bueno, de sentarse rudimentariamente. Seguramente su control de Xbox 360 o de PlayStation 3 tiene más circuitos en sus controles, en sus volantes inalámbricos, todo eso, que lo que tiene el gabinete ahora. Pero es un juego bien bonito, y eso de meterse al gabinete y según tú conducir, le da mucho caché. Y no solo eso, cada vez que lo hacías, la gente se juntaba a ver hasta dónde llegabas. Sí, y nada más hay como dato curioso, sacaron por ahí un gabinete ya más para acá, para esta época, de Outrun, creo que era del Outrun 2, pero era una segunda versión de Lux, donde los gabinetes están interconectados. Entonces tenías como cuatro pantallas todas conectadas, con diferentes autos, ahí en el gabinete. O sea, a los que te podías subir. El Ferrari. ¿Ese salió aquí en México? No creo, se me hace que nada más en Japón. Sí, porque aquí en México ya no había de eso, ya no hay de eso, güey. Y aquí los arqueros sí están muertos. Ajá, pero déjate digo. No, y más que ese, te digo que salió hace pocos años, no tiene tanto. Pero ese, aparte, cada auto al que te subes, o sea, por pantalla, tiene dos plazas. ¿Por qué? Porque al pasar checkpoint, se cambia la conducción. O sea, tu acompañante, luego es el que conduce. Entonces es algo curioso. Y aparte de que ahí sí compites contra los otros, los que están en los otros gabinetes. ¿Escuchan eso, banda? ¿Escuchan eso? ¿Cómo cae la lluvia? Ándale. La lluvia de la perdición, güey. Me lleva. Sí, entonces está lloviendo y canijo, ¿eh? Sí, cañón, güey. Acá en el... Pero qué bueno. En la zona metropolitana. Es un pinche calor del demonio. Ya estoy como en los Simpsons. Y bueno, esto fue entonces Outrun. Y ahí con este sonido de ambientación. Qué mejor para cerrar el... Pues juego de Outrun. Y pues vamos pasando al segundo juego, que no es sorpresa. Y simplemente lo agregamos porque está tan sencillo como este primero. Y por ahí dice Indie Linux que por allá está helando, no sé dónde esté. Pues a menos de que estés en la Sierra Madre Occidental, güey, hasta arriba puede ser, pero... Oh, esperen un momento, encierro la ventana. Bueno, escuchen, perdonen. Bueno, lo que cierra las ventanas, pues vamos al corte musical del siguiente juego, que pues es otro clásico de Sega, nada más nada menos que Fantasy Zone, así que escúchenlo y regresamos. We'll be right back. Bueno, y con este tema pegajoso, el tema de Opa Opa, que pues es el protagonista de este juego, conocido como Fantasy Zone. Pues un shooter que cambió mucho la forma en que se hacían los shoot'em ups de ese entonces, porque pues trajo su propia estética y su propio concepto de en qué entorno íbamos a introducir pues el vehículo que iba a dispararle a todo lo que se mueva. Y un juego desarrollado por Sega, tan claro está, también para arcade. Nada más ahí si me puedes ayudar un poquito con el dato del año, para que vayamos dándole. Ahí sí lo tienes a la mano. Primero que nada, debo decirles que tengo un problema con este juego. Porque ahorita que está mencionando, es que eso es a futuro. No, ¿cuántos son esos juegos pinches raros que hace Sega? Que no sabes ni por qué fregados existe. ¿O no? O va a decir que estuvo bien planeado. ¿Te quedas aburrido también el asunto de... Es del 86 también. De la estética. Ajá, del 86, fíjate, de la misma época de Outrun. Un juego, Fantasy Zone es un juego que fue lanzado para arcade originalmente y después para muchas plataformas. Fíjense, para el Master System, para el MSX, para el NES, que ahí creo que fue Tengen. O sea, Atari ahí, ya ves, con sus cartuchos equivalentes. Un sistema llamado MZ700, TurboGrafx 16, X6800, el Genesis, el Saturn, el Windows, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, 3DS, móviles. Entonces, pues este juego, shoot'em up, que pues creó el subgénero de cute'em up. No, es un shooter. Por eso, un shoot'em up. No es un shoot'em up, es un shooter nomás. Ay, ¿por qué de diferencia hay? Pues que son de navecitas. Por eso, los shoot'em up son de naves. No, güey, hay de otras cosas. Pero bueno, no voy a entrar en conflicto contigo porque hoy estás muy soportable. Seguramente es la lluvia. No, y te puedo decir por qué. Porque al final de cuentas este juego creó o inventó el género de los cute'em up. ¿Qué son los cute'em up? Son pues juegos de disparos que tienen una estética pues un tanto colorida, un tanto menos se podría decir de acción y más como de fantasía. Digo, no por nada el nombre de Fantasy Zone. Y donde pues la historia es simplemente que el héroe Opa Opa, pues va a derrotar a todos los enemigos que invadieron por la Fantasy Zone, precisamente. Y aquí con estos truenos y relámpagos que están cayendo, a ver si no se nos corta la transmisión. Deberíamos tener este tipo de efectos, pero para Halloween. Sí. No para pinche junio horrible. Ay, por cierto, ahí rescato los comentarios que nos hacen, de dónde anda. Que fíjate, ese está en Perú, dice a más de 3200 metros sobre el nivel del mar. Que bueno, también acá nosotros estamos a sobre 2400 metros, 8 grados y bajando, y que por lo general están a 2 grados centígrados allá. No manches. Y bueno, este juego, pues como ya dije, rompió pues ese formato de que todos los juegos de disparos tenían que tener un entorno y una estética seria de acción acá con monstruos o muy tecnológica, muy futurista, espacial. No, para nada. Es más bien, te introduce en un mundo de fantasía donde aparecen más bien criaturas bastante raras en todo el escenario y te insertan de hecho en escenarios más bien tipo fantásticos, donde hay árboles, donde hay montañas, donde hay nieve, cosas así. Y también, algo también peculiar de este juego de Fantasy Zone es que, a diferencia de muchos juegos de disparos, donde nuevamente había de tres sopas, que este que la pantalla estuviera estática y, o sea, y tuvieras los enemigos todo el tiempo, que la pantalla se desplazara verticalmente y tú nada más vieras cómo vienen los enemigos desde arriba, o que la pantalla se desplazara horizontalmente y tú vieras que los enemigos vienen de pues de uno de los extremos de la pantalla, pero sea todo el tiempo moviéndose la pantalla y tú pues nada más siendo arrastrado en esa dirección. Y la diferencia es que si bien es de desplazamiento horizontal, en sí es de movimiento libre, porque puedes ir hacia adelante o hacia atrás del escenario. De hecho, son escenarios cerrados, lo cual es muy raro, porque nunca, no me acuerdo que un juego pudiese hacer eso, de como que de esa época. Era muy muy raro, ¿no? Pero sí, te puedes mover hacia la izquierda y si quieres usar el jefe a la derecha. Y eso era bien, bien chistoso. De hecho, es algo muy chistoso. Le comentaba a Sorcery que tengo un problema con este juego. Hay mucho color pastel. Parece que estoy en un pinche mundo de Kirby. Y no porque los juegos de Kirby sean malos, pero ya me acostumbré que estos colores pastel pues con un juego de Kirby, ¿no? O en este caso como alguno de Yoshi, Yoshi New Island. Pero este juego peca de colores vivos y... Permíteme tantito que tengo aquí problemas técnicos. Si quieres seguir hablando un poco de tu experiencia. Los enemigos ultra raros. Hasta me escuché lejos. Hay unas cosas que parecen como llaves o tijeras que van abriendo y cerrando, y entonces no le encuentras forma alguna. Por eso les decía que a veces Sega hacía cosas bien chistosas, bien raras, que entonces se dice, no, pero es que son del juego, son adelante. No, este Fantasy Zone es un juego de esos que Sega hacía, yo creo que nomás para ver si pegaban y ya. Pero el diseño es muy pobre, a mi gusto. Es un diseño como pues genericón, los enemigos no tienen nada que ver. Puta, el primer juego es un pinche árbol, un tronco que vomita limones, creo. O sea, y los jefes dejan mucho que desear. Uno pues, es un sol, uno como una esfera que se le juntan. Pero te diré que los patrones de ataque y cómo derrotarlos era lo son creativo. Son muy sencillos. Sí, o sea, precisamente para que no fuera tanta la dificultad. Pero fíjate que tiene su chiste, o sea, cómo derrotarlos, que no nada más es de que, como en otros juegos, de que nada más le das a cualquier parte del cuerpo del jefe y ya con eso. Sino que aquí tienen patrones de movimiento y de defensa, y tienes que ir destruyendo ciertos objetivos y ciertos objetos de los enemigos. Pues no sé, creo que los jefes me quedan a ver un poco. De hecho, el juego me queda de ver un poco. Es un juego entretenido. El diseño de la nave está bien sencillo. Parece un casco como de motociclista, de cierta forma. Con alitas. ¿Eh? Con alitas. Ah, sí, con alitas, aparte tampoco. Y patitas también tiene, porque si te bajas al nivel del piso. Cuando llegas a tocar el piso, salen patitas. Ajá. Así como en Star Fox Zero, cuando. Ah, bueno, ya no sé. Sí, de hecho, yo siento que es un diseño muy pobre. Y el jefe final es una marranada, sorcero. Si no sabes qué hacer, sí te va a gastar tu dinero ahí. Es así, ¿eh? Luego la dificultad de repente como que sí sube mucho y hasta se vuelve un bullet hell. Pero por pedacitos, lo cual es muy raro. Sí, sí, porque de repente te sale la bola de enemigos y, o también los jefes te sueltan un chorro de disparos. Uh-huh. Y no manches, te ves rodeo de disparos por todos lados. Fíjate que fueron muy pedacillos muy, muy específicos, donde yo no pudiera pasar pues a la primera, porque de hecho el juego es muy sencillo. Dura aproximadamente igual como de 15 a 30 minutos, dependiendo qué tan buenos sean. Es un juego muy cortito, muy muy rápido. Les digo, de colores muy vivos. Algunos escenarios hasta parecen como para un juego de plataformas, que bien les podría servir, ¿no? Les decía Kirby. Yo creo que si ponen a Kirby ahí encaja perfecto. El diseño de enemigos es de lo más raro que yo haya visto, junto como parodios, que peleas contra sirenas. Pues de hecho, creo que inspiró primero a Twinbee y ya después de Twinbee se agarraron para hacer parodies. Sí, de hecho es muy, no sé, es muy raro, pero como shooter cumple muy muy bien, de hecho, porque pues divertido de cierta forma. Entonces yo creo que el Fantasy Zone, un juego promedio. De... Bueno, pero no, también hay que hablar de todas las cosas únicas que tiene el juego. En primera, para llegar al jefe, no nada más es ir destruyendo todo cualquier enemigo que vas y llegar, no sé, a cierto punto y que te salga el jefe, sino aquí tienes que estar destruyendo como ciertas bases de donde salen los... Para poder avanzar. Ajá. O sea, te ponen ciertos blancos que tienes que destruir en todo el mapa. Y ya que los destruyes, te aparece el jefe. En primera, eso. En segunda, al inicio de cada stage, que son 8, te va a aparecer un globito que dice Shop. Entonces, si lo agarras, pues puedes entrar a una tienda donde puedes comprar upgrades, algunos de ellos temporales, que te aumenta la velocidad de tu vehículo, aumenta el poder de disparo de diferentes tipos y también el tipo de bombas que sueltas, porque aquí tienen dos tipos de disparos, los disparos frontales y las bombas que dejas caer hacia el suelo, un tanto como como en Gradius. Poquito tienen eso. Nada más ahí, esa es la dificultad precisamente, que esos power-ups que compras, en primera los tienes que comprar, entonces tienes que juntar el dinero que sueltan los enemigos. Y en segunda, algunos de esos power-ups, sobre todo los de disparos, te duran nada más por cierto tiempo. Entonces en cuanto sales de la tienda tienes que aprovecharlos al máximo para destruir todos los enemigos que puedas en el tiempo que te dan. Sí, de hecho eso nada más te dan el disparo doble, que es el de siempre, ¿no? Ajá. Eso, o sea, ese de cajón lo tienes. Sí. Pero pues los power-ups son muy sencillos. Nada, así que dices, ¡ay, esta cosa me hizo un parote! Estuviera roto, no. Porque es un disparo así como... Es de 7 tiros, según recuerdo. Hay uno que parece un rayo. Que sí, que es láser, o no me acuerdo cómo era. Ah, como Metal Slug, que es De hecho parece el elemento del top, por cierto. Uh-huh. El rayo ancho, porque de hecho se llama White Beat, que poquito. Son como unas ondas que así abarcan un poco más. Y ese que te digo, el disparo de 7 tiros, que es algo así como la expansiva del contra, la S, el contra, que que dispara pues al frente y hacia arriba y hacia abajo. Los escenarios son 8, como mencioné hace poco. Todos son pasteles, no importa si decías. Unos son pasteles coloridos, otros son pasteles un poquito más opacos. Los nombres son Plalif, Tabas, Ladun, Dolimica, Polaria, Mobstar, Pocarius y Zalfar. Por lo regular son escenarios que tienen cierta temática o ambientación, más que nada. Que en el desierto, que en la nieve, que en el bosque, cosas así. Y pues, más que nada, eso es lo que le da cierta variedad al juego. Y un poco los jefes, que sí, como dijiste, son bastante raros. Sí, uno es un cuadrado que se desintegra. Y ni siquiera tiene un patrón de ataque, simplemente se desintegra del lado derecho de la pantalla, del lado izquierdo. Tú lo único que haces es moverte hacia la derecha. Cuando se desintegra del lado izquierdo, se integra al lado derecho. Eso es todo. dime qué dificultad tiene eso. Creo que el jefe más difícil es el último. Y les voy a explicar por qué. Porque el último parece como un casco de motociclista, como ya hemos dicho. Pero cuando lo destruyes, saca como unas, no sé, como unas arañas. Y las arañas empiezan a hacer un caminito, que si chocas con el camino te matas, o si ellas mismas chocan con, o te alcanzan, te destruyen, obviamente. Pero las arañas hacen lo que tú hagas. Se mueven. Sí, en tu movimiento, ¿no? Es más, si jugaron Tron, se van a dar un poquito más de esa idea. Que vas así como creando caminillos y no se destruyen, se van quedando. Es como la viborita que ya está muy grande, entonces no puedes chocar contra ti mismo. Y eso está bien difícil, y no sabes cómo hacer eso. Sí, nada más para que se lo imaginen. Como dijiste, el juego es esa viborita que va, así que dejando su camino y que no puedes chocar contra el camino que ya dejaste. Contra nada, porque si no te matas. Ajá. Ese, y un poquito, bueno, ahí se me hizo más bien curioso porque se convierte en un bullet hell. Sobre todo el enemigo, creo que es del escenario 6 o 5, de los muñecos de nieve. Que ya ves que empiezan con unos chiquitos. Sí. De hecho son chiquitos y van creciendo. Ajá. Y el último pues no es grandeto porque ya lo matas y ya. Pero aunque te diré que dispara más rápido y te llena más rápido la pantalla de disparos. A mí ¿sabes cuál me gustó? El que parecía un sol. Ah. Y que tiene como muchos disparos al frente. Ese estaba chido, ese jefe estaba bonito. Y sobre todo que tenías que dispararle a estas cosas que giran a su alrededor. Ah, exactamente, para destruirlas y que te dejaran de disparar tantas cosas. Y que no era tan fácil, porque tú dices, ay, pues nada, estaban ahí, tenías que cacharlas. Pero la bronca es que tenías unos como cascabeles que bloqueaban tus disparos. Entonces como que tenías que encontrar los huequitos donde darles esas cosas. Y sí, dale su tiempo, porque de repente no te daba esa facilidad de acercarte, dispararles, porque en ese momento te estaba disparando esa cosa, entonces sí era complicado. Uh-huh. Y pues la música muy adecuada también a lo del juego. La música es súper normal, de lo que escuché, nada es como que, este está chidito. Seguramente a ti te traba la música, no sé por qué. La primera sobre todo, la de el tema, sí, de Upa Upa. Presiento que te trababa, o sea. Y pues el juego, como dije, característico porque cambió pues la forma de cómo, o dio una alternativa de cómo se puede hacer un juego de disparos. Es como un free world en un juego de disparos, ¿sabes? Uh-huh. Porque como puedes ir a cualquier lado, ¿no? Eso, y pues el concepto estético de los Qt'em Up, que de ahí se agarraron pues Konami para hacer también pues Twinbee y Parodius. Yo como recomendación, yo les diré que busquen Aero Fighters 2 y jueguen con el bebé que avienta mamilas. Literalmente avienta mamilas el proyecto. No es broma, ¿eh? Hay un bebé que avienta mamilas. Y me recordaste ahorita hablando de juegos de Neo Geo, que apareció en Neo Geo. También el de Twinkle Sprite Stars. No sé si lo llegaste a jugar, un juego de disparos, que era en vertical. Ajá. Pero que era de dos jugadores simultáneos en pantalla dividida. Donde, o sea, tú les disparabas, cada quien le disparaba a sus enemigos del lado de su pantalla. Pero si encadenabas una serie de enemigos que destruías, era como un puzzle que le mandabas un castigo al de al lado. Entonces le caían más enemigos. Estaba bastante curioso ese juego. No me acuerdo, no me viene a la mente hasta que lo mencionas. Estoy buscando mis archivos, pero no me llega a la mente. Así se llama Twinkle Sprite Stars. Te prometo que para nada me llega a la mente ese archivo. Y es que sí, no era tan fácil encontrarlo. Pero bueno, entonces esto pues es o fue Fantasy Zone. Pues otro juego también ahí bastante recordado por su forma única de ser este juego de Sega. Y que sigue apareciendo en las compilaciones, ¿no? De juegos clásicos de Sega. Un juego marihuano. Y que después Sega se dedicó a hacer juegos marihuanos. El Jet Set Radio, estaba el Space Channel, el Samba de Amigo. O sea, todo ese tipo de juegos son bien marihuanos. Y es por eso Sega está haciendo juegos para móviles. Pero pues digo, es que también no pueden ser todos los juegos puro realismo y puro... No, güey, pero pues nos podrían haber dado otro Panzer Dragoon, güey. En vez de estar haciendo chingaderas con Sonic. Eso sí. En eso tienes razón. ¿A verdad? Y no me digas que Panzer Dragoon no está chido, güey. Fíjate. Sí, no, porque ahí... Oye, nunca hemos hablado de Panzer Dragoon, ¿verdad? ¿Debemos hablar de Panzer Dragoon? No. Te queda todavía pendiente, sí es cierto. No, y es un juego que hasta parece salió para Xbox. Sí, porque de hecho... Los originales salieron para el Saturn. El Saturn, y creo que uno para Dreamcast. Sí, para Dreamcast, y después, pues, como muchos juegos de Sega, pasaron a la Xbox original. Ajá. Hasta Sega GT salió en Xbox, güey. Entonces, para que vean un poco de la historia de Sega, que pues... Que el, Xbox era el Dreamcast 2, güey. Algo así, sí, cierto. Y para que vean que Sega como que tiene el potencial de hacer cosas buenas, pero la bronca es que como muchas compañías se clavaron en otros rollos. La verdad es que genéricos. Toman muy malas decisiones, güey. O sea, uh-huh. Sega es de esas compañías que tiene muchas franquicias bien chidas, güey, pero que toman malas decisiones, güey. Sí, no me recuerdes el de Sonic, el Sonic Boom, ¿no? Uf, ya no te quiero decir. Ese diseño que le cambiaron a Sonic, sus juegos que hacen, o sea, no, Sega, por eso está en un bache Sega. Ahorita lo que quiere hacer es lanzar cosas para que les pegue y a ver qué sucede. Tanto está que están diciendo, oye, ¿a quién les gustaría ver? ¿Con quién les gustaría ver a Sonic en un crossover, güey? Ya, güey, sí. Con el cementerio, güey, ya dejen su paso a Sonic. Sí, y todavía falta que salga este año el juego de... Seguro va a salir el de los Juegos Olímpicos. Ah, sí, pero eso lo hace Nintendo, creo. Entonces no están tan mal. Sonic and Mario and Sonic at the Olympic Games in Brasil 2016. Sí, en Río. Sí. Río de Janeiro. Y bueno, pues esto fue Fantasy Zone. Y pues con esto vamos cerrando ya lo que es el Flashback 175. Y que ahora pues tuvimos estos dos juegos sencillos. Y pues ya nada, vamos a un corte para que ya vayamos a las despedidas. Sí, les quedamos a deber el tema retro. Sí. Porque pues no está un integrante y queremos que lo platicáramos todos. Y más que que parece le interesó la propuesta. Entonces, pues vamos a esperar. Y también vamos ahorita a ver si seleccionamos un juego rápido para la siguiente semana. Entonces, pues vamos a ese corte y regresamos. Pues muy en corto. Sí. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de ese corte, pues promocionada y promoviendo la podcastería, ya saben, con la voz de Goku. Y... Hola, soy Goku. Goku. Y pues ya vamos a las despedidas de este flashback, que esta vez pues sí fue corto, que hasta llegó tarde Sullivan, 19-121. Bienvenido, y pues ni modo, ya vamos cerrando. Saludos, de todos modos, gracias por venir. Y también adiós, dinero, que ahí estuvo. Tenemos comentarios desde Chile. Así es, ahorita los vamos a ir mencionando. Y pues esto fue el Flashback 175, donde pues hablamos entonces de Outrun y Fantasy Zone, dos clasiquísimos de Sega. Y pues con esto ya vamos cerrando y vamos despidiendo este podcast. Entonces, ¿quieres, aparte de tus despedidas, mencionar los comentarios? A ver, dame un segundo, porque los comentarios están en el celular, muchachones. Pero aquí, a ver, mientras, pues quiero agradecer a toda la gente que nos escuchó hoy. A los que se juntaron a Indie Linux, que puta, qué milagro. Saludos, que dice que anda en Perú, entonces pues diviértete mucho, mano. Pásatela increíble. Y estoy buscando el comentario. Bueno, el comentario uno que dice. Los que estuvieron en vivo fue Indie Linux, Dios Dinero, y pues al final Sullivan 19-121. No, de todos modos, muchísimas gracias por venir. Sullivan, el de Monster Sin. Adiós, dinero, todo este asunto. Muchísimas gracias por venir, de hecho. Ay, también el Misler de base, que se me escapa Abel Cortés. Mira, ya aquí tengo, dice, de Jim Lobo. Desde luego, un gran juego, mi segundo favorito en el mundo, y las anotaciones musicales de pollo muy, muy certeras. Saludos a todo el equipo de Flashback y Reset. A Reset no, nada más a Flashback. Dice, Alphonse Racing, perdón por la escritura. Alpha Racing dice, Silent Hill para mí es uno de los mejores juegos del survival horror, pero lo que más me gusta lo que más me gusta que es una historia que te envuelve desde el principio. Saludos desde León, Guanajuato, México. ¿Quieres leer los demás? A ver, es que se me atoró un poquito la computadora, a ver, síguele. A ver, ahí va. La zona negativa dice, nada más no le di like al podcast porque me cayó mal el invitado, está bien pendejo. Seguramente pues habla del pollo, ¿no? Obviamente, ha de ser Beto. También está Erwin Juenumil. Erwin Juenumil. Me surgieron como sugerencia de iVox y no puedo quejarme. Un programa muy bueno, recordando este clásico. De esos al que uno regresa mínimo una vez al año. Saludos desde Chile. Por cierto, una de esas veces que rejugué el primer Silent Hill fue en pleno invierno, tenía una semana de descanso del trabajo y como un temporal de aquellos no me permitió salir, me quedé jugando en la noche. Para mi desgracia, el viento y las ramas de los guindos que daban a mi cuarto golpeaban la ventana al punto de sugestionarme con el juego. Así que haciéndome el tonto, bostecé, guardé en el siguiente punto y me acosté. ¿Y qué dice? Juego del mal, dice. Y Sullivan Jacotei dice... Uy, otra vez el pollo de invitado. Eso es lo que dicen muchos. Esos fueron los comentarios de la semana. Muchas gracias por escribirnos. Creo que son los más comentarios que nos han llegado en toda la vida del Flash. Pues sí, pues les agradecemos muchísimo esos comentarios. Se les agradece mucho, por favor. La gente de Chile, muchas gracias por escribirnos. A Jim Lobo, a Sullivan, al pollo, muchas gracias. Ojalá que lo sigan haciendo, nos da mucho gusto leer ese tipo de cosas. Y pues neta, estoy muy agradecido por eso, porque se ve una interacción y se ve que sí les gusta lo que estamos haciendo. Entonces, ¿sabes? Para mejorar o agarrar juegos que les latan más. Así es, y aquí mientras me trolea el navegador, hay que se me atora ahí todo el relajo. ¡Ah! Qué relajo, qué basura. Pues también voy dando mis despedidas. Yo soy CZ, y pues yo siempre pueden encontrar todas mis redes sociales. mi canal de YouTube, SoteWZ. También les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter, como arroba resetmx, y dejar sus comentarios también por Facebook. Y nuestro sitio web, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues ahí están muchas publicaciones, no solo de videojuegos. Entonces ahí pues tomen lo que les guste y espero que haya pues material de sagrado. Y pues esto creo que es todo de este flashback 175. Cuídense mucho. Hasta luego y cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.